El porqué de la venida del Salvador en el tiempo cuando ocurrió. ¿No había acaso otra época mejor? ¿No hubo otras instancias cuando la maldad de los hombres creció hasta lo indecible? El doctor Abelardo Limón viene a ampliarnos el tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. En la última sesión los dejé con algunas preguntas. ¿Por qué tuvo que haber sido en aquel entonces cuando nació Jesús y no en otro tiempo? ¿Acaso no hubiese sido mejor que Jesús haya venido en aquella época cuando la maldad de los hombres había crecido a tal extremo que Dios se arrepintió de haberles creado? ¿O por qué no nació Cristo en aquella época de oscuridad tanto intelectual como espiritual de la Edad Media? O quizás aún mejor, ¿por qué no vino en el tiempo del Renacimiento y de la Reforma? Tenemos que decir, amable oyente, que mirado desde todo punto de vista, el momento en que la estrella de Belén esparció su nítida luz fue el momento más propicio para el evento más sublime de toda la historia. Debemos recordar que Dios ya había dado la promesa a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Él prometió que mandaría un Salvador, el cual sería el Redentor de la raza humana, conocido también como el Mesías, el ungido de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento se repiten, en una forma u otra, las profecías y las alusiones a este evento trascendental, ya sea a través de Moisés, o de David, o de Isaías, o de otro de los profetas. A pesar de que estos dan muchos detalles en cuanto al nacimiento de Jesucristo, ninguno de ellos menciona el momento preciso en el que el Hijo de Dios nacería de una virgen en la ciudad de David. Si bien es cierto que detalles importantes acerca del suceso fueron pronosticados por los profetas, nunca se mencionó la fecha exacta de su cumplimiento, pero sin embargo, Dios sí sabía el mejor tiempo para llevar a cabo la llegada de su Hijo a este planeta y al mundo entero. Fue guiado por la mano poderosa del Omnipotente. Todo esto se fue preparando de modo que ningún otro momento anterior a este y ninguno después era tan adecuado para recibir al bendito Redentor, el Cristo de Dios. Sin duda que aquel fue el tiempo perfecto a los ojos de Dios para el advenimiento de Jesús. Fue el tiempo perfecto porque el mundo estaba preparado para la venida del Salvador. Veamos ahora, por lo menos en 4 diferentes aspectos, cómo es que el mundo ya estaba preparado. En primer lugar, veamos la situación política. Durante los siglos anteriores, las naciones se habían levantado en guerra las unas con las otras. Un imperio había reemplazado a otro con asombrosa rapidez, de modo que por todas partes había inquietud política y económica. Pero en aquel entonces, el Imperio Romano había logrado establecer su dominio y había extendido sus fronteras hasta los confines más remotos de la tierra. Ante el águila romana, todas las naciones se inclinaban, desde el río Éufrates hasta el Atlántico y desde Germania hasta Etiopía. Las barreras políticas que antes existían entre naciones se habían deshecho repentinamente, dando lugar a un libre intercambio entre las provincias. Y a medida que los derechos de los ciudadanos romanos se otorgaban a todos los hombres en el imperio, sin considerar el lugar de su natalicio, crecía un concepto más amplio acerca de la unidad, que era la base para el poder y la paz. Fue debido a esto, que se llamaba la paz romana, que se difundió hasta los rincones más recónditos de la civilización, fue que su benéfica influencia se dejó sentir por todas partes. De paso, tenemos que decir que en aquella época estaba aconteciendo lo que solo había acontecido 9 veces en algo más de 1000 años. Esto es, que desde el año 6 antes de la venida de Cristo hasta el año 2 de la era cristiana, los portales del gran templo del dios Jano en la ciudad de Roma estaban cerrados. Esto era un símbolo y era una prueba de que por todas partes del Imperio Romano reinaba completa paz. Cabe decir aquí también que en los 180 años después de la venida de Cristo hubo paz en casi todo el imperio, cosa que ayudó mucho al esparcimiento del mensaje del Evangelio. Tenemos que también recordar que al mismo tiempo que se infundía la Pax Romana por todas partes, la Lex Romana, es decir, la ley romana, con su justicia inexorable, su imparcialidad y su rectitud, se aplicaba a todos sin excepción alguna, lo cual dio como resultado un ambiente de tranquilidad en el pueblo, porque se entendía que los malhechores serían juzgados según leyes fijas y rectas, y no de acuerdo al criterio y conveniencias de jueces corrompidos. Esta situación de tranquilidad y orden no podía menos que traer buenos resultados en cuanto al desarrollo tanto político como económico del imperio. Bajo el régimen de los Césares, se mandaron a construir magníficas carreteras que no solamente facilitaban los viajes de los ciudadanos, sino que también ayudaron a las provincias para que sus recursos naturales fueran explotados y para que los pueblos aislados llegaran a ser centros importantes de comercio. Todo esto contribuyó para hacer de aquella época un tiempo propicio para el advenimiento del Señor Jesucristo y para el comienzo de la Iglesia cristiana. La situación cultural e intelectual también ayudó como preparación para la venida de Jesucristo. En aquella época existía por primera vez en la historia un lenguaje admirablemente adecuado para transmitir las gloriosas verdades del cristianismo. Durante los siglos anteriores, todas las naciones habían tenido cada cual su propio idioma, pero debido al establecimiento del Imperio griego bajo Alejandro Magno, el idioma griego había llegado a ser el que se usó tanto en el comercio como en lo sociocultural en todos los confines de la tierra. Este bello idioma, cuya exactitud de expresión ya se había notado y se había utilizado en Alejandría para hacer una traducción del Antiguo Testamento, conocido como la versión de las 70, se prestó como el medio apropiado para el esparcimiento de la verdad del Evangelio de Cristo. Además, debemos mencionar aquí que el pensamiento del mundo entero estaba acondicionado para recibir este mensaje. Los filósofos griegos habían enseñado a los hombres a pensar por sí mismos y con avidez se habían propuesto examinar todas las materias con el propósito de hallar una solución a todos los problemas. Estos se dedicaron a estudiar el mundo de la naturaleza, las ciencias orgánicas, físicas y químicas. Se dedicaron a observar las reacciones psicológicas de los hombres y, sobre todo, estos se ocuparon en gran manera de estudiar la teología. Esto no era extraño porque en su búsqueda de una solución para todos los problemas, llegaron a la conclusión de que para entender y resolver muchas incógnitas, tenían que considerar al ser sobrenatural. Amable oyente, estamos viendo entonces cómo es que el mundo estaba preparado para la venida de Cristo en el momento que Él vino. Hemos ya considerado por lo menos dos fases, la situación política y la situación cultural e intelectual. Ahora consideremos dos más. Vamos ahora a considerar la situación social y moral. Se puede decir que aquel entonces era en realidad un mundo moderno, un mundo en el cual todo se movía al compás de los descubrimientos tanto filosóficos como científicos. Pero a medida que el mundo avanzaba en estos parámetros, las condiciones sociales y morales iban de mal en peor. Según el primer capítulo de Romanos y el cuarto capítulo de Efesios, nos damos cuenta que el mundo estaba sumergido en un pantano de iniquidad, enlodados en el vicio y la depravación como nunca antes en la historia. Parece que llegaron hasta el punto de no poder reconocer el pecado o de distinguir entre el bien y el mal. Por todo aquello, las sociedades estaban llenas de pesimismo, de un cansancio espiritual y de una decadencia moral, de tal forma que esto sirvió también para preparar al mundo para el advenimiento de aquel que sí podía cambiar todas las cosas, que podía dar un nuevo rumbo a las vidas degeneradas, que podía dar nueva esperanza, paz y verdadero gozo a los desalentados, que podía dar una vida eterna a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. En el ámbito religioso, también el mundo estaba preparado para un cambio. Habíamos dicho anteriormente que la filosofía había enseñado a los hombres a pensar por sí mismos. Sin embargo, al mismo tiempo, esto había destruido casi por completo las antiguas creencias y la fe en muchos de los dioses que pretendían adorar. Parecía que todo el sistema panteísta había decaído bastante, por el hecho de que no habían podido satisfacer las necesidades y anhelos espirituales que tenía el pueblo. Por otro lado, ciertamente sabemos que había un verdadero florecimiento de religiones, entre ellas la adoración y veneración al emperador romano, y los números cultos saturados de misterio que provenían del Oriente. Pero tenemos que decir que ninguno de ellos podía apagar la sed espiritual de un mundo pecador. De allí, amable oyente, surgieron nuevos métodos para mitigar aquel vacío espiritual, tales como el eclesismo, que escogiendo lo mejor de cada religión, pensaban hallar la panacea para todos los males de la humanidad, o el sincretismo, que cotejando las muchas religiones, adaptando y reuniéndolas todas en una, debía dar la solución a todo problema espiritual. O tales también como el escepticismo. El escepticismo dudaba de todo y no hallaba satisfacción en nada. Esta era la pobre situación que predominaba entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no eran de la raza judía. Entre los judíos, la situación era un poco mejor, pues ellos eran los depositarios de la fe monoteísta. Y a pesar de que habían permitido muchas desviaciones en lo tocante a la fe y práctica durante los siglos anteriores, habían sido despojados una vez para siempre de su idolatría, la cual fue la causa para que la ira de Dios estallase contra ellos. Para aquel entonces se habían adherido verdaderamente a la fe de sus antepasados y habían llegado a ser el gran exponente de este concepto tan elevado de Dios como ser único y absoluto. Posteriormente, esparcidos por todo el mundo, los judíos tuvieron una gran influencia, no solo porque viajaban a la ciudad santa en ocasiones de fiestas solemnes, sino por todas sus gestiones comerciales a través de las cuales difundían sus creencias. Además, tenemos que decir que es preciso recordar que dondequiera que había un grupo de judíos, allí se establecía una sinagoga, que era el lugar donde se reunían para celebrar sus cultos religiosos. En sus encuentros, ellos a menudo recordaban que se les había prometido un Redentor que les libraría del yugo de sus opresores, nuevamente bajo el poder de una nación pagana como era la de Roma y bajo el yugo de servidumbre, brotaba cual renuevo la esperanza con tal intensidad cual nunca antes se había demostrado, deseando la llegada de su Mesías. Mas lo triste fue que, como está escrito por el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De modo que, aunque estaban preparados para recibirle, no se dieron cuenta de ello e hicieron caso omiso del acontecimiento más maravilloso de toda la historia, rehusando recibir a su Rey, su Salvador y su Señor. A través de todo esto, vemos entonces cómo Dios había guiado todos los detalles de la historia a fin de preparar al mundo de aquel entonces para que fuera el escenario propicio para la llegada de su Hijo, el Señor Jesús. Los detalles todos para la venida del Señor fueron preparados por el Señor que tiene el control de los tiempos y de las edades. No faltó un solo elemento. La invitamos para que nos escriba con cualquier pregunta sobre nuestros estudios. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.